El estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera Putin, presidente de la Federación Rusa, con motivo del 72º aniversario de la liberación coreana. La misiva expresó la confianza de que fortalecer más las relaciones de amistad y cooperación constructiva de ambos países concuerdan con los intereses comunes y contribuyen a la paz y la estabilidad de la península coreana y el conjunto del oeste de Asia. Y desea la salud al mariscal Kim Jong-un y mayores éxitos en su trabajo y la felicidad y el bienestar a todos los coreanos de la República Popular Democrática de Corea.